Los mensajes del Señor Jesucristo a las siete iglesias son clásicos en su alcance y proyección. Pero, ¿existe acaso alguna correlación histórica con Israel y con la iglesia cristiana? El doctor Abelardo Limón nos explica en esta otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Amable oyente, usted recordará que hemos ya dicho que Jesucristo envió mensajes a las siete iglesias empezando en el capítulo 2 de este gran libro. Se puede dividir la historia del pueblo de Israel en siete divisiones y ver cómo éstas corresponden cronológicamente con estas cartas a las siete iglesias. Sin embargo, sabemos que la mayoría de los fundamentalistas aplican estas siete epístolas a igual número de épocas en la historia de la iglesia cristiana, y así ellas dicen que Éfeso, por ejemplo, corresponde a la edad apostólica o a la iglesia hasta el fin del primer siglo, lo cual fue una iglesia casi pura y perfecta, que solo hacia el fin fue perdiendo su primer amor. Luego vemos que la epístola a Esmirna corresponde al periodo post-apostólico, esto es, desde el año 100 hasta el 316, cuando Constantino puso fin a las grandes persecuciones que el Imperio Romano había librado contra los cristianos. Siguiendo así este ejemplo, entonces sabemos que la carta a Pérgamo corresponde al tiempo cuando la iglesia fue favorecida por el gobierno y empezó a degenerarse con dicha prosperidad y favor, aunque todavía mantenía la verdad. Esto fue entre los años 316 a 500 después de Cristo. El mensaje a Tiatira incluye los años de la Edad Obscura, en los que el clero dominaba a las masas por su ignorancia y la religión se propagaba por la fuerza. Esto ocurrió entre los años 500 a 1500 después de Cristo. La carta a Sardis corresponde al periodo de la reforma religiosa en los días de Farel, Lutero, Calvino y muchos otros que tuvieron relativo éxito en quitar de encima el yugo de la religión forzada. Y cuando Juan Hus, Savonarola, Pedro Waldo, los albigenses y otros prepararon el camino, aunque no lograron efectuar una reforma total. Las últimas dos cartas a Filadelfia y a Laodicea corresponden a la iglesia que había después de la reforma hasta el tiempo del fin, es decir, hasta la venida de Jesucristo. En estos últimos mensajes podemos ver a algunos fieles en medio de una apostasía generalizada que establece una iglesia tibia y desabrida. Sin despreciar esta interpretación, queremos decir, querido oyente, a todos los obreros del Señor Jesucristo, que hay que tener cuidado de concentrarse tanto en un enfoque que se olvide de aplicar los mensajes a sus propios corazones, pues creemos que todas las enseñanzas de estas preciosas cartas a las siete iglesias son para nosotros y para nuestros hermanos en todas las iglesias alrededor del mundo el día de hoy. No pierdan la bendición alegando que pertenecen solo a otra dispensación o época o iglesia de la historia. Gran parte del libro se enfoca desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, Jesucristo y la gran tribulación. En primer lugar, Juan nos escribe y nos da detalles sobre el mismo trono de Dios y los juicios venideros. Nos describe el trono y sus alrededores en los primeros siete versos del capítulo número 4. Vemos que de aquí en adelante la iglesia no es nombrada como tal, sino hasta el final, razón por la que se interpreta el versículo capítulo 4, verso 1, como que ya ha tenido lugar el arrebatamiento de los cristianos, permaneciendo Juan en representación de la iglesia. Esta es la interpretación premilenaria. La puerta abierta significa que los creyentes han sido ya trasladados al cielo. De nuevo, queremos repetir, esta es la interpretación que se conoce como la interpretación premilenaria. Aquí también vemos que el autor habla de realidades y no de figuras o de tipos en la tierra, esto es, del mismo tiempo en el cielo. Igual que Moisés, Juan se vio dentro del templo y alcanzó a ver a Dios en su trono de justicia. Es como que ya ha pasado el tiempo de la misericordia y ahora se le ve a Dios haciendo justicia. Dios y Cristo son dignos de toda honra, mientras que los pecadores son merecedores de su justo castigo. Se puede ver aquí a Jesucristo que deja su lugar de entre los candeleros y se pone en pie delante del trono para ejecutar los juicios decretados por el Padre. La guerra contra Satanás entra en una nueva fase, en la que el Todopoderoso también usa armas carnales o materiales para vencer de una vez por todas, acabando con el enemigo y con todo lo que es maldad. Esta nueva postura de Cristo demuestra que ya se ha pasado de la dispensación de la iglesia y de la gracia para entrar en la del juicio. El versículo 2 del capítulo 4 también nos presenta una escena de un trono que recién ha sido colocado en el salón del juicio. El que está sentado sobre el trono, dice el verso 2, tiene dos colores o brillos semejantes a la descripción de Ezequiel. El arco iris que se puede ver no solo embellece la escena, sino que nos hace ver que aún en el juicio, Jehová no se olvida de su pacto con Noé. Y en cumplimiento a su promesa, vemos que entre todas las plagas y ayes que se menciona en este libro, no figura una de inundación. Los 24 ancianos reciben sus coronas desde el inicio, antes de las bodas del Cordero, y tienen vestiduras blancas, aunque no hacen referencia a la redención. Y muchos creen que estos ancianos, que se representan como reyes y sacerdotes, son la iglesia. Pero nos inclinamos a creer que realmente son autoridades angelicales, siervos de Dios en el gobierno del universo. No se puede probar más de lo revelado y en ninguna parte del libro se explica quiénes son en sí. De modo que es mejor aceptarlos como siervos de alto rango que pertenecen a la corte del Todopoderoso. Vemos que después toda esta autoridad es entregada al Hijo de Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Los versos 8 hasta el 11 nos describen el tipo de adoración celestial dada al Padre. Y en el capítulo 5, del verso 1 al 14, Juan nos dice que el Cordero entra en escena para la preparación de los juicios. A la diestra de aquel que está sentado sobre el trono, hay el rollo de un libro o documento que está sellado con 7 sellos según la costumbre oriental de sellar los títulos de las propiedades, tales como los testamentos y los contratos importantes de hoy en día. Ahora nos preguntamos, querido oyente, ¿qué es este libro? La visión no dice exactamente qué contiene este libro, pero creemos que tiene que ver con el Señor Jesucristo, que tiene que tomar los derechos para posesión de los reinos de este mundo. Es bueno recordar las palabras del salmista en el Salmo número 2, donde vemos que el Padre le dice al Hijo, «Pídeme y te daré las naciones por herencia, y por posesión los confines de la tierra». En el verso 7, el león de la tribu de Judá, quien es la raíz de David, el Cordero de Dios, se acerca hasta el Padre y toma el libro de su mano. Al desatar, es decir, a romper los sellos, el proceso del devenir de la historia empieza y continúa, y acontecen aquellos tristes eventos que son necesarios para que el plan de Dios sea efectuado. Y los reinos del mundo llegan a ser los reinos del Hijo de Dios. El Padre se ha propuesto en el ministerio de su voluntad, reunir todas las cosas en Cristo, quien reinará sobre toda tribu, nación y pueblo. ¡Aleluya! Permítame comentar un poco más sobre estos 7 sellos. Aquí en el capítulo 6 al capítulo 8, Juan nos dice acerca de este tema. En primer lugar, nos dice de los primeros 6 sellos. Cada vez que se abre uno de estos sellos, se cierne sobre la tierra un nuevo juicio en base a una nueva preparación en el cielo. Primero salen 4 caballos con sus jinetes y la tierra padece guerras, hambre y muerte. Al abrirse el 5to sello, hay una escena celestial y la promesa de una futura consolación. Con el 6to sello se ve algo terrible, esto es que los hombres claman a las montañas y a las peñas. «¡Caed sobre nosotros!», dicen ellos, porque saben que la hora del juicio ha llegado. Hay un intervalo de tiempo que se encuentra en el capítulo 7. Los juicios son suspendidos mientras 144.000 personas son selladas. vemos que la tribu de Dan se omite de la lista y pudo haberse debido a su idolatría. Estos judíos son sellados por otro ángel durante un tiempo de calma antes de que vengan los vientos de destrucción sobre la tierra. Este otro ángel es un título probablemente aplicado al Señor Jesucristo conforme a lo que dice el capítulo 8, verso 2 y el capítulo 18, verso 1. Sin embargo, vemos que este sello que es puesto sobre sus frentes no les protege de la tribulación, aunque son siervos de Dios. No sabemos en qué consiste dicho sello. Después de esto, vemos que el apóstol vio una gran muchedumbre que estaba delante de Dios con vestiduras blancas, lavadas en la sangre del Cordero. Creemos, amable oyente, que esta es una visión de los cristianos, no necesariamente mártires, que han salido de la gran tribulación, aunque no creemos que se refiera a aquella gran tribulación que empieza en el capítulo 16 con las copas de la ira de Dios. Ahora vamos al séptimo sello. Esto se encuentra en el capítulo 8. Aquí Juan nos describe algunos detalles sobre este séptimo sello. Algunos creen que la primera carta, el primer sello y la primera trompeta corresponden a la época actual y que solo las copas pertenecen a un tiempo posterior. Otros creen que los tiempos de los sellos, las trompetas y los vasos se combinan entre sí. La interpretación consecutiva con intervalos en el relato es la más común entre los fundamentalistas. Después de los siete sellos tenemos las siete trompetas, del capítulo 8 al 14. Aquí surge la inquietud, ¿qué interpretación se dará a estas trompetas? ¿Serán los acontecimientos aquí relatados los mismos que de los sellos? Hay un muy reconocido doctor en teología que conoce profecía que afirma que así es. Otros quizás preguntan, ¿corresponden a un tiempo posterior siguiendo un orden cronológico según la primera lectura del libro? La mayoría de los comentaristas creen también que sí. Hay otra pregunta, ¿corresponden las siete trompetas a acontecimientos que ya ocurrieron en el pasado a lo largo de los siglos de la era cristiana, especialmente en la época del Imperio Romano? Esta fue la interpretación histórica que prevaleció por muchos siglos. ¿Las descripciones que se hacen son enteramente figurativas o posiblemente se podrán tomar literalmente? Por ejemplo, las estrellas que se mencionan en el capítulo 8, verso 10 a 12, se refieren a los cuerpos del cielo, mientras que en el capítulo 9, verso 1, se refiere a un personaje. Esto no podría ser así, es decir, en el un caso que sea literal y en el otro figurativo, porque no mantiene la regla de la hermenéutica, en el que algunos afirman que una palabra siempre tiene que interpretarse del mismo modo. Sabemos que si así fuera, entonces la esposa de Lot, a pesar de que desobedeció, llegó a ser la sal de la tierra. Pero por otro lado vemos que el Señor Jesús mismo es comparado con un león, igual que Satanás también. Nosotros creemos entonces que es el contexto inmediato, es decir, las palabras contiguas que anteceden y siguen, que permite decidir si cierto pasaje es literal o figurado. Así que luego de esta consideración se debe tomar en cuenta la índole del libro donde se encuentra. Con una breve introducción a las siete trompetas, terminamos esta presentación para hoy de la Academia Cristiana del Aire. Para sus preguntas, usted puede dirigir su correspondencia a esta dirección. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.